Vamos a dar comienzo al debate en la causa 6467, seguida a Sergio Leonardo Rosa Martínez. Por secretaría se va a conocer lo que ha dicho el tribunal y a contactar la presencia de las partes. Se encuentra presente como presidente del tribunal el criminal Leonardo Martínez, el doctor Ariel González Gustave, junto con los demás integrantes del tribunal, el doctor Pablo Eduardo Reina y el doctor Francisco Gómez. Por el lado del Ministerio Público Fiscal, se encuentra presente el doctor José María Gutiérrez, por el lado de la defensa oficial, la doctora Mariana Yeregui, junto con su defendido, el señor Sergio Leonardo Susana. Muy bien. Entonces, esta es la presentación en el caso. Señor Sosa Martínez, no se puede hacer la tribuna. Señor, usted ha sido imputado por el delito de homicidio simple y por lo tanto es mi obligación como presidente del tribunal hacerle saber cuáles son sus derechos y obligaciones. En primer lugar, debo saber que le tiene la posibilidad de hablar con su defensora todas las veces que sea necesaria durante el desarrollo del debate, pero en voz baja, especialmente cuando se está sentado uno al lado del otro. La defensa técnica, pero usted debe ser también quien aporte de su parte elementos que sean de interés para su defensa. Si los hará saber a la defensora. Y eso es un aspecto fundamental de la defensa. En segundo término, usted tiene la posibilidad de declarar frente al tribunal todas las veces que sean necesarias para su defensa. Si usted así desea hacerlo. Si usted desea declarar, va a ser interrogado o puede ser interrogado, por dicho, por la contraparte, en este caso por el fiscal, y deberá responder. Y en tercer término, usted puede abstenerse de declarar, es decir, usted puede guardar silencio, es una garantía constitucional que tienen todos los habitantes de nuestro país y que eso no hace una presunción de culpabilidad. ¿Lo ha comprendido, señor? Sí, lo ha comprendido. Muy bien, ya no había pedido completo. Sergio Leonardo Sosa Martínez. ¿Tiene algún apodo, sobrenombre? Leo. ¿Leo? Leo. Leo, bien. ¿Leo como a Messi? No sé si como Messi, pero sí. Bueno, señor, ¿de qué trabaja usted o qué trabajaba usted? Trabajador administrativo en la Municipalidad de aquí. ¿En el administrativo? Administrativo. ¿Planta permanente o no? No. Lo hacía a través de un contrato trabajando en el desarrollo de empleo. Hablo un poco más claro porque no entendía. ¿Contratado? Sí, era contratado. ¿Contratado porque con los planes oficiales? Sí. ¿Percibía la remuneración desde la municipalidad? Desde la municipalidad. ¿Por planes nacionales de trabajo nacional? ¿Qué plan es? Plan trabajar. Plan trabajar. Sí, usted no es empleado de plan. Señor, ¿qué instrucción tiene usted? ¿Hasta qué grado puede estudiar? Hasta el momento estoy proporcionando a mi nivel universitario. ¿Y estoy hablando bien? Antes de ser. Secundario completo. ¿Eh? Secundario completo. Secundario completo. Y después, durante su encierro, ¿qué hay? Empecé la universidad de Derecho y continuamente en la facultad de Derecho y después de que... ¿Se recibió la facultad? No, estoy estudiando. Ah, está estudiando. Sí, entonces usted está estudiando Derecho y Periodismo, dos carreras a la vez. ¿Estado civil, señor? Soltero. ¿Tiene hijos? Hasta el momento no. Bien. ¿En qué lugar se domicilia antes de ser? En Corriti, 2800, Florencio Valero. ¿Corriti? 2800, Florencio Valero. ¿Qué barrio de Florencio Valero? Barrio Villa Angélica. ¿Villa Angélica? ¿Villa Angélica? Villa Angélica. Thank you. Entonces, ¿recuerda su número de documento de identidad? Sí. Dígalo, por favor. 29460673. Bueno, señor, con lo que las indicaciones que le he dado, yo devolver nuevamente el respeto de la palabra. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a preguntar a las partes si tienen alguna cuestión preliminar de parte. Señor primero, no, señor presidente, la defensa. Sí, mira, señor presidente, voy a acompañar el ministro de la institución suplementaria, el informe ambiental y el concepto original del medio perdido. Y conforme lo dispone el artículo 363 del ceremonial guanarese, por solicitar prueba manifiestamente útil para la defensa de Sergio Leonardo Sousa, voy a solicitarle al fiscal, presto su consentimiento y con la licencia del tribunal, incorporar las constancias de cajas 30 y 49 del legado. La que se encuentra en hojas 30 es una actuación administrativa iniciada con motivo de esta causa interna del tribunal, y la de hojas 49 es la comunicación registral del turno respecto de la actuación iniciada con motivo de esta causa. Que son no se encuentra incorporado al proyecto. Traslado al señor fiscal con la documentación. Doctor, ya este de analizar no responde. Y ya tengo condiciones. Ah, bien, claro, como si estoy en condiciones porque antes de que vuestra excelencia me confiriera el uso de la palabra, habíamos tenido una sencilla entrevista con la defensa. Bien. La fiscalía estaba al conocimiento de lo que pretendía la defensa. Sí, señor presidente. También he hecho saber a mi colega de la defensa que así como este ministerio presta conformidad para esta incorporación con ventura, cumple a mi distinguida colega con aquel tan antiguo adagio latino del dúo de ese, señor presidente, que tenga la practicidad mi colega de la defensa, máxime ante tamaño del mendigo que conocemos, seguramente se producirá en la audiencia por haber sido cometido un homicidio de una comunidad carcelaria, que preste la mayor amplitud para cuando este ministerio examine y para que pueda cumplir la trabada de mi ministerio con objetiva, señor presidente. En estos términos, señor presidente, no guardo la presidencia. Entonces, ¿te aceptan incorporar los seguros de estos? Esto se me ha acompañado la defensora. Perdón, señor presidente, hay dos que son copias mías, están en el expediente agregado, así que me los voy a agregar. Bien. Los originales, entonces. Y las constancias que ahora apocas. Las conozco, señor presidente, y no guardo objeciones para que sean incorporadas por el. Repítame si está en sentido la doctora de Legui, por eso las apocas. 30 y 49. Quedan incorporadas, un poquito de doctor, tiene la palabra para el día. Bien, señor presidente del Servicio Tribunal, magistrado del Tribunal, señora actual y siempre distinguida colega de la defensa. Trataré de demostrar y mantener el reproche que oportunamente se encontrará al magistrado Sousa Martínez por el delito de homicidio simple cuando resultara víctima Benítez Guaya Abraham Leonardo, al ser alcanzado en el pecho por una estocada producida por un cuchillo de Argentina, donde el diputado Sousa Martínez Leonardo lo apuñalara con esta arma, y el día 9 de enero del año 2008, siendo aproximadamente las 5 y media de la mañana, en la unidad carcelaria número 31 de Florencio Varela, más precisamente en el pabellón número 2, celda número 38. Esa será, señor presidente, la estrategia por este ministerio, tratando de mantener la calificación legal por el delito de homicidio simple, conforme a la norma del artículo 79 del Código de Justicia. Esa será mi estrategia, señor presidente. Gracias, señor presidente. La hipótesis de trabajo de esta defensa va a girar en torno a la autoría del hecho de Leonardo Sousa, el derecho que fue traído a juicio, y consecuente con ello, descartada ella, voy a propiciar su absolución. señores, respetados de la defensa de la fiscalía, dentro de los lineamientos observamos que se va a discutir exclusivamente la autoría. No hay calificación que se pueda buscar. Entonces, es resistencia a los hechos y la autoría. Nos indicamos entonces. ¿Hay prueba o debate? Señor presidente, la prueba que voy a pretender producir va a estar definida a solamente cuatro jóvenes. Dos han venido el día de hoy, y con lo cual allana el camino del Ministerio Público Fiscal la estrategia de agencia, con lo cual van a ser cuatro testigos simplemente. ¿Están presentes en el día de hoy? Dos han venido hoy, señor presidente, y tengo presente que la señora defensora va a requerir la presencia de no menos de tres testigos que tiene dispuesto y que no los ha traído para el día de hoy, con lo cual, si vuestra excelencia decide convocarnos a una nueva audiencia, yo también traería dos exponentes que hago saber a vuestra excelencia que por tratarse de un hecho acaecido hace 6 años vista, que uno de los internos que oportunamente estuvo ofrecido como testigo, que es el testigo Cetenile, en estos momentos sé que vive en Necochea, en la localidad de Quequén, y he encontrado este domicilio porque lo ha constituido el mes de febrero de este año. El registro de internos, como no es de variar, señor presidente, no informa a quienes han gozado de la libertad. Ha perdido el rastro, el registro de internos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y todos estos datos los he podido tener a través de la Policía de Investigación y fundamentalmente a través del informe profuso del registro de las personas. Y en el caso de Rivero, señor presidente, que también es un interno testigo, fue ofrecido en su momento, también ha ocurrido lo propio con el registro de internos y he encontrado un nuevo domicilio en la localidad de Merlo, por lo cual voy a mantener esos dos testigos junto a uno más que está en camino, que es un personal del Servicio Penitenciario. Esa será toda mi estrategia, señor presidente, que entiendo será de muy simple comprensión. ¿La defensa tiene testigos el día de hoy? No, señor presidente, y paso a relatar qué testigos van a ser testigos y cuál es, qué temperamento adoptaré. Ya se lo voy a preguntar por los testigos. Ah. Ya se lo voy a preguntar, pero dejó oficios en el tribunal para que se diligenciara. Y bueno, ¿sabes qué han tenido? Fueron diligenciados. Ahora la recogida por parte de otros órganos judiciales. Sí, bueno, dos de ellos fueron, o tres de ellos fueron debidamente autorizados por los tribunales intervinientes, casos de los testigos Alejandro Palacios Ledesma, Humberto Horacio Martínez Lescano, Juan Manuel Rodríguez Cristol. Tribunal número 3 de Quilmes, Ejecución 2 de Morón y Ejecución 2 de Zárate Campana, respectivamente. El restante, que era Mario Rubén Molina Fernández, se encuentra en libertad y estoy esperando el diligenciamiento del oficio de citación librado tanto para hoy como para el día viernes por las conversaciones que habíamos mantenido previamente a esta audiencia, la posibilidad de una segunda audiencia el día viernes. Alejandro Palacio Ledesma y Horacio Martínez Lescano se negaron a venir. Rodríguez Vestón, estamos esperando la notificación. En razón de ello, y teniendo en cuenta que no creo lograr el comparendo de ninguno de los tres el día de hoy, seguro, y el día de hoy el viernes también lo dudo, es que conforme lo dispone el artículo 353 del Senado, voy a solicitarle al señor presidente del tribunal que autorice el comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública. Muy bien, entonces vamos a dejar claro para las partes que el tribunal comienza hoy el juicio, pero lo va a concluir el próximo viernes. Lo que quiere decir que si hay alguna prueba permanente, se tendrá que cumplir el próximo día viernes y después de ello escucharemos los alegatos. Será la resolución del próximo viernes, depende de la ejecución de la jornada. Pero en principio tenganlo presente, porque el tiempo previsto para el desarrollo de este debate es de 2 días, uno es hoy y otro es hoy. Queda perfectamente interiorizado de que esas son las fechas tope que tenemos. ¿Eh? Muy bien. Muy bien, entonces, la Fiscalía tiene... Sí. ¿Tiene algún pedido de pendiente que decir la fuerza pública que ha querido defensar? No, no, señor presidente. Bueno, entonces vamos a hacer lugar al pedido de la defensa respecto de la comparecencia de los testigos que están en medida contraria. No, en ninguno de los casos Rodríguez Víctor está en este momento cumpliendo un arresto domiciliario. Está a disposición del juzgado de ejecución de Sala de Campana. Bien. ¿Y se negó a concluir? No sabemos. Ah, se negó a concluir. No, bueno, muy bien, entonces, el diligenciamiento corresponderá a usted y cuando concluya la audiencia vamos a hacer un sitio. Bueno, si quiere pasar. Muy bien, señor fiscal, tenemos el primer testigo para escuchar. Sí, señor presidente. La Fiscalía convoca al señor Alejandro Javier Alarcón Larraude. Este hombre, señor presidente, era inspector de vigilancia al tiempo de los hechos en la unidad penitenciaria de los hechos. Continúa siendo personal del servicio de penitenciario. Señor, para el año, para el mes de enero del año 2008, trabajaba usted ¿En qué unidad? La unidad 31 de Barinas. En esta unidad donde se produjeron los hechos de sangre, concretamente donde resultara víctima el interno Benítez Cuaglia Leonardo, ¿cómo tomó usted conocimiento de este hecho de sangre? Bueno, ese día yo estaba en mi horario de descanso, en el que he puesto conocimiento con el inspector de vigilancia que se encontraba a cargo en ese turno. Bueno, en ese momento me avisa que estaban trayendo una manta de un carro con una lesión. Acto seguido me persona a la sección sanidad y me encuentro con el interno que estaba lastimado, ahí en el pecho. Acto seguido, bueno, también lo ordeno al oficial, a la dicha oficial, a que se apersonara al pabellón de origen del interno y se procede a hacer al cierre y revisa general del pabellón a fin de contactar a uno que está condicionado, a un elemento relacionado con el hecho. ¿Para esa fecha usted en qué función sería la unidad? Encargado de turno. Bueno, me quedo en la sección sanidad, me quedo bien a buscar de la Guardia Civil Exterior, al interno víctima, y lo llevan a la unidad 23 para que la atienda médicamente, porque la unidad no contaba en ese momento con médico ni también de guardia. Díganos, el interno Benítez, que estaba ido, sí, señor. ¿Estaba consciente o inconsciente? No, estaba inconsciente. Estaba inconsciente. Estaba inconsciente. Mis preguntas van a ser naturalmente puntuales. ¿Estuvo usted relacionado con la investigación en el momento? ¿Supo qué es lo que había pasado para que este interno quedara herido? ¿Dónde había, en qué lugar había sido herido? ¿En qué lugar físico me refiero, no? Sí, era el encargado de turno. Eso, usted no sé saber qué era. Según conversaciones de todos los internos que lo traían en una manta, aparentemente había sucedido algo dentro de una celda en la cual el interno víctima habitaba. Bueno, que por esta razón que, bueno, yo me persona en el pabellón donde sucedieron los hechos y observo en el acceso al pabellón. Desde el acceso hasta la celda en la cual habitaba el estado víctima había mancha de sangre. Se procede a hacer una requisa en la celda. ¿Mancha de sangre dónde? En el piso. ¿Una requisa de la celda? Sí, ahí se encuentran diferentes elementos. ¿Concretamente cuáles? ¿Estaban relacionados con un homicidio o no? Posiblemente, no sabría decirlo. ¿Qué era que encontró? Hojas de cuchillo, tipo tramontina, y los ojos, y bueno, no sé qué otra cosa más. ¿Dónde estaba este cuchillo tipo tramontina? En el interior de la celda. ¿Qué parte? En una ventana, un mango estaba tirado dentro del secadero. ¿En dónde? En el secadero, en ahora. Y otro elemento que no, en este momento no recuerdo. ¿Y en la celda quién estaba? En la celda, en esa celda habitaba otro interno, que también se hizo una revisa corporal y no tenía. ¿Quién era ese otro interno que estaba en la celda? El apellido Rivero. ¿Cómo? El apellido Rivero. ¿Rivero? Sí. ¿Rivero y quién más habitaba? Otro interno, no recuerdo bien el apellido. No recuerdo. ¿Estaba presente al momento de la requisa cuando encontraba estos cuchillos adentro? ¿Rivero y otro interno? ¿Estaba Rivero solo? ¿Había un solo interno? ¿Quién estaba? En el momento de la requisa estaba únicamente Rivero. ¿Rivero? porque el otro interno fue uno de los que estaba en la en Manta hasta la selección de sanidad, el otro interno a Ricardo Víctor. Y díganos, el otro interno que conocían como Sosa, ¿estaba en el lugar? ¿Cómo no? No, no, no. Rivero solo estaba en usted al momento de la requisa. Sí. Cuando el señor presidente del Excelentísimo Tribunal le preguntó a usted si conocía a Sosa Martínez y Sergio Leonardo. Sí. ¿Lo conocía usted como interno, dijo? Como interno, sí. Este interno, Sosa Martínez, Sergio Leonardo, ¿recuerda usted qué pabellón habitaba y en su caso en qué celda estaba? Sí, en el pabellón 2 también habitaba en la celda de abajo, creo que era el número 38. También estaba en esa celda. Sí. Estaba en la celda que fue requisada. En la celda que fue requisada. Sí, también es una indicación. Díganos, ¿y este hombre, Sosa Martínez, estaba o no estaba con Rivero al momento de los hechos? Sí, estaba. ¿Estaba en la requisa? Sí, sí, estaba en la requisa. ¿Estaba en la requisa? Sí, sí, sí, estaba. ¿Alguno de los dos internos, Rivero o Sosa, se encontraban heridos? No, no, ninguno de los dos. No le escuché, señor. Ninguno de los dos. Y díganos, por favor, estos dos internos que lo llevaban con una manta, ¿recuerda quiénes eran? Sí, este Vile y otro interno más, no me acuerdo que han sido Paredes, no sé, bien. No pasó tanto que. Digamos, estos dos internos que lo llevaban en la manta, ¿habitaban en qué pabellón? Pabellón número 2. ¿Qué características tenía ese pabellón 2? Un pabellón en ese momento era de autodisciplina entre trabajadores y se encontraba a 24 horas en abierta. ¿En abierta? Sí, sí. ¿Esto significa que podían deambularlos? Las 24 horas del día. En la estructura que usted nos hace conocer, las celdas que estaban dispuestas dentro de ese pabellón, pudiendo verse unas sobre la otra, ¿se podía ver de una celda a la otra? Sí, señor. Y díganos, estos internos que llevaban el mando, este día y el otro, ¿le dieron a usted alguna versión de lo que había ocurrido? ¿Sabe si alguno de ellos había sido testigo presencial de lo ocurrido dentro del pabellón? Sí, uno de los cuales me dice que había sucedido algo en una celda que aparentemente vio que con el interno Sosa le dio una puñalada al interno. Ese interno que usted dice que lleva de las mantas y que le da esa presión, ¿lo identificaron los investigadores de la policía? Sí, prestaron el testimonio con la policía. ¿Usted estuvo en el momento en que esta gente prestó el testimonio ante la policía? Sí, estaba también porque también tomaron declaración a mí y a todos los siguientes. Díganos, en la unidad en que usted estaba, en ese pabellón que estamos mencionando, a un interno, Santiago Mauro Sopimenti Paulista, ¿lo conoció usted? Sí, ese es el que llamaba la atención. Que usted hace mención sobre que sobre el comentario que dijo que el problema que vio que el interno Sosa lo agredió al interno mínimo. ¿Que Sosa lo agredió? Al interno mínimo. ¿Y que lo agredió de qué forma? No, con un cuchillo, Usted dice que este interno lo refiere a Luis Pico, lo dice usted, ¿eh? Sí. En un momento quedaba ahí porque tenía miedo, mucho miedo a represalias. ¿Que tenía mucho miedo a represalias? Sí, eso es igual, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es digamos que es un código carcelario de no mandarse enfrente este tipo de cosas. De forma concreta. ¿Tendría miedo por lo que vio? Exactamente. Y usted dice que a este interno, Pinetti, que tomaron declaración adelante suyo. No delante mío, yo estaba ese día, pero las declaraciones frente a la policía fueron individuales. Bien. Fueron personales. ¿Y recuerda si Pinetti dijo ante la policía lo que le dijo a usted? No sabía decirlo, eso es más porque me dijo alguien como le vuelvo a repetir. Está interrogado, yo le voy a ir. Sí, señor presidente, pero permítame por qué hago esta pregunta. Hago esta pregunta, señor presidente, toda vez que, si bien va a declarar este hombre, testigo Pinetti, mi pregunta va a ser puntual en este punto, en este tema. Cuando le hace esta referencia a usted, Pinetti dice que tiene miedo con lo que había visto. Cuando se produce la llegada de la policía y este hombre declara, ¿concretamente alguien lo obligó a declarar a este hombre? No, pero todo por propia voluntad. ¿Hubo alguna coartada en contra de él? ¿Fue extorsionado de alguna forma? No, para nada. En ningún momento. ¿Tuvo conocimiento si algún interno lo haya obligado a declarar por lo que dijo? Que yo sepa, no. El personal del servicio penitenciario a este exponente, a Pinetti, concretamente, ¿de qué forma lo trató para individualizarlo y hacerle saber a la policía que ese hombre había visto lo que le dijo a usted? ¿De qué forma lo trató? Siempre con respeto y tomando las precauciones pertinentes, ¿no? Además de Pinetti, ¿habló usted con algún otro testigo que haya visto lo ocurrido dentro de esa celda para que resultara herido de muerte la víctima? No, hablé con otro interno que lo trajo en Malta, que me dijo que no sabía lo que había pasado, porque vivía en una celda que no tenía visual a la celda donde estaba el interno, una celda de arriba, tanto de arriba. Es el gran emergencia y se acercó a ayudar. Ese es el otro interno que lo llevó en mano. Exactamente. El otro sería entonces Esteville. Esteville, sí. Y ese interno Pinetti que le dio la versión de haber visto lo ocurrido entre Sosa y Benítez, le hizo saber que esto lo había visto desde dónde. Me dijo que lo había visto que estaba, no sé si, con precisión no sabía decirle. Me dijo que estaba, creo que estaba tomando mate, no recuerdo tanto por lo que ya no. Ese pabellón que usted dice de autogestión, de autodisciplina, el número 2, donde convivían Sosa, Neri, Rivero y el diputado. Cuéntenos, era un pabellón que había registrado peleas en los últimos tiempos, ¿o no? No que yo recuerde, un pabellón, como le digo, de autodisciplina, autogestión. De autodisciplina, de gestión, autogestión, y se encontraron los cuchillos. Si usted recuerde, ¿había habido alguna discusión que hayan adoptado guardias esa noche? No. ¿En ese pabellón? No, para nada. Venía todo normal hasta ese momento, todo rutinario. De la derivación que tuvo esta causa investigándose, ¿sabe si los testigos de Minetti, de Line y Rivero, concretamente estos tres, que habían estado en el lugar más cercano a los hechos, declararon al fiscal? No sabía decirle, sí. Uno de ellos declaró, como le digo, a la policía, que son los primeros que se presentaron en el establecimiento carcelario. Con la fiscalía no sabía decirle por qué. Sobre esta reserva concreta, el miedo que tenía Pinelli, ¿lo hizo conocer usted, tanto a la policía o a la fiscalía? Sí, sí, por ese motivo que se lo puso al conocimiento de la policía para que la información que me brindó a mí tenga la posibilidad de ellos de escucharla. No hay más preguntas, señor presidente. Me dirigí la palabra de ustedes. Buen día, señor Alarcón. Como funcionario del servicio penitenciario, me imagino que saber quién es el autor de un homicidio es una información importante. Sí, señor. De saberla, usted la habría puesto en conocimiento de la autoridad. Sí, señor. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no lo hizo? Sí, yo automáticamente lo puse a conocimiento de la policía para que tome la debida declaración. ¿Usted recuerda haber declarado ante la policía y ante el señor fiscal? ¿Cómo se llama? ¿Recuerda haber declarado ante la policía y ante el señor fiscal? Sí, ¿recuerda que ni ante la policía ni ante el señor fiscal brindó esta información del Brinetti? No recuerdo, señora. ¿No recuerda? De haberlo sabido lo hubiera dicho. Sí, señora. Si Brinetti le hubiera dicho que el autor del hecho era Leonardo Sosa, lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho, sí. Si no lo dijo en esa oportunidad es porque no lo sabía. Sí o no, sí. Sí, seguramente, no sé, no recuerdo la declaración de ese momento. Pero de haberlo sabido lo hubiera dicho. Sí, señora. Señor presidente, solicito que me autorice a marcar una contradicción en las declaraciones del testigo y a leer la parte pertinente de las declaraciones de Jefa 7 y 27. Bien. Señor Alarcón, recuerda haber dicho ante la pregunta del funcionario policial que lo interrogó en la primera oportunidad. Sí, a la pregunta de si tiene conocimiento de quiénes son los autores del hecho, que usted requirió desconocerlos. ¿Cómo se llama? Que a la pregunta de si tiene conocimiento quién o quiénes eran los autores del hecho, usted requirió desconocerlo. No, no lo recuerdo. Señor presidente, autorización para escribirle las constancias mencionadas y que el testigo reconozca o desconozca. 7 a 7 vueltas y 27 a 27 vueltas. 7 y 7 vueltas y 27 a 27 vueltas. No quiero la constancia de yo le conocí todo. Sí, está. Alarcón, ¿quién efectuó la requisa en la celda número 38? Primeramente, la inició el oficial Luis Fernández, el director de vigilancia, y después la comisión. ¿Cómo se divide primeramente y segundo? Es decir, ¿aquí está la requisa? Primeramente, la inició es porque yo estaba abocado a la asistencia del interno víctima que lo sacaran hasta que lo asistan médicamente. Bien, cuando usted llega a la celda número 38, ¿con qué se encuentra? Me encuentro con, como ya le dije, con las manchas. Primero una persona al pabellón y veo las manchas de sangre dentro de esa celda. Y después, bueno, hicimos la requisa todo el pabellón, se la concentra y al llegar a esa celda, bueno, se encuentran los elementos, un cauto. ¿La requisa que efectuó el oficial Fernández arrojó algún resultado? Sí, se secuestró. ¿Qué se secuestró? Dos hojas de cuchillo tipo de Agustina. Y un mango creo que era de madera. Cuando usted llega a la celda 38, ¿esos elementos ya habían sido secuestrados por el oficial Fernández? ¿Cómo? Cuando usted llega a la celda 38, ¿esos elementos ya habían sido secuestrados por el oficial Fernández? Sí. Entonces, ¿participó del secuestro? Sí, estuve presente también en el hecho, estábamos los dos presentes. Usted dice que primeramente inicia la requisa Fernández y luego se pliega usted a la requisa. Sí, cuando usted llega a la celda 38, Fernández ya había encontrado los cuchillos. Sí, ya había encontrado los cuchillos. Entonces, ¿qué parte de la requisa efectuó usted? ¿Cómo? ¿Qué parte de la requisa efectuó usted si los cuchillos ya habían aparecido? Sí, estaban los cuchillos y estaban también, estaban en su lugar, me lo muestra y yo veo y observo los secuestros. ¿Hizo los secuestros el oficial Fernández? Junto conmigo, sí, porque directamente me encontró en los secuestros y yo estaba también ahí presente. Señor Alarcón, secuestrar significa requisar y encontrar. ¿Usted encontró esos elementos o se los mostró el oficial Fernández? En ese, lo vimos juntos, sí, yo estaba. ¿En qué lugar de la celda los encontró? En la ventana, tiraron en el inodoro una de las cosas y el otro elemento no recuerdo. ¿Y qué buscó Fernández entonces, que recién lo encuentra cuando usted llega? ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo buscando un elemento relacionado con el hecho. ¿Y no encontró nada? ¿Uno estaba en la ventana y no lo vio? Y sí, por eso lo vimos los dos, lo cerramos los dos. Usted dijo que primeramente la requisa la hizo Fernández y después se quedó usted a la requisa. Sí. Por eso le pregunto, ¿cuál fue la labor que cumplió Fernández y cuál fue la labor que usted cumplió junto con él? Fernández estaba empezando a hacer la requisa física y corporal a todos los internos. Y son más cumplo cuando llego a la celda de mención. Recién encuentran los elementos cuando llegamos, porque iba anteriormente empezó con otra celda, ya que estaba buscando esa celda específica. Sino que empezó con toda la celda, que quizá cada uno de los internos, cada lugar, cada sector del pabellón. A ninguno de los internos le mostró ninguna lesión, ni a los integrantes de la celda, ni a los ocupantes de la celda 38, ni a ninguno de los demás. Ninguno de los, sí. ¿Y en las demás celdas no encontró nada? Nada relacionado con el hecho, no, nada. ¿Qué comen los internos? ¿Qué elementos usan para comer? Utensilios. ¿Y dónde los guardan? En las celdas. ¿Y en el resto de las celdas no había cuchillos? Sí, pero no con la descripción como la que encontramos, que tenía aparente mancha de sangre. ¿Lo reveló eso? ¿Lo de las manchas de sangre? No. ¿No hay ninguna constancia de que esos elementos tuvieran manchas de sangre? Los elementos se incautaron, se secuestraron, se lo apartaron y se lo dio conocimiento a la policía. ¿Y usted recuerda que esos elementos? No sé si lo aceptamos en la propiedad de acta que tenía sangre. Sí, se nombró el secuestro que se hizo. No sé si hicimos distinción, si había sangre o no había sangre. No recuerdo. ¿Por qué no secuestraron el resto de los cuchillos que había en el pabellón y secuestraron esos? No, llamó la atención porque fue la celda donde habitaba el interno víctima y como tenía rastro de sangre, fue, lo tomamos como el posible experimento de utilización. Y haber encontrado manchas de sangre en esos elementos también hubiera dejado constancia. ¿Cómo? De haber encontrado manchas de sangre en esos elementos también hubiera dejado constancia. ¿En qué elementos? En los secuestrados. Sí. ¿Y dejó constancia de eso? No recuerdo dónde se dejó constancia en la escrita. Sí, los elementos se incautaron, se lo apartaron y se lo entregaron a la policía en la oportunidad. Si no dejó constancia escrita, ¿qué otro tipo de constancia podría haber dejado la existencia de sangre? Si no, no, no recuerdo si era tanto sangre. Si no dejó constancia es porque no había sangre. Yo pongo, señor presidente, ya el señor ya vi. Fundamento de mi oposición es porque la señora defensora pretende que el testigo le diga lo que no recuerda y lo que no sabe si hizo o no lo hizo. O sea, el testigo va diciendo que ya ha dicho lo que se acordaba. ¿Sí? Al lugar de la presentación fiscal, que es por supuesto. Señor Alarcón, ¿recuerda si sus elementos tenían sangre? ¿Cómo? Recuerda. ¿Cómo, señor presidente? Ya no puedo preguntarse lo que sí, que al curso fiscal le dijo ya varias veces. La posición del fiscal fue a la pregunta sobre si los elementos hubieran tenido sangre y se hubieran dado constancia en el acta o en la declaración. Esa fue la posición del fiscal. ¿Y le puedo preguntar lo mismo? No, le estoy preguntando. También lo respondió. Pero respóndalo, señor, para salir de duda. ¿Cómo, señora? ¿Te acuerdas que usted tenía sangre? Sí, sí. Tenía, por eso lo que yo le estoy diciendo, no llamó la atención. ¿Que tenía sangre? Sí. Solicito se le exhiba la declaración de fiscal, ahora te escoja 7, 7 vueltas y diga si reconoce la firma. 7, 7 vueltas y 27. En este caso, 7, 7 vueltas, es donde consta la contradicción a la teoría. ¿Qué tal día próximo, señor? Las partes también. No. Venga, señor. ¿Cómo, señora? ¿Leyó esta declaración? En este momento no. No, en aquel momento antes de firmarla. Sí, sí, sí, sí. Está en la página lógica, seguro. En este caso solicito que por secretaría se le lea la parte pertinente a la que hizo mención, que es al finalizar la última hoja, 7 vueltas, que he preguntado si tiene conocimiento. Acta de declaración de testimonial, hoja 7, Alejandro Javier Alarcón, la parte correspondiente, que he preguntado sobre el lugar, no, he preguntado si tiene conocimiento de quiénes sería él o los autores del hecho, o el mismo refiere desconocer. Señor Alarcón, ¿usted dijo eso? Sí, está dicho. ¿Eso fue lo que usted dijo? Sí. No tengo más preguntas. ¿La Fiscalía? No, no, no, no, no, sí. Muy bien. Si no la pregunta, se puede decir. Sí. Por último, el testigo. Sí, sí, sí. La Fiscalía convoca a Presidente y Paulística Santiago Pablo, que es el interno que proviene de la unidad 21 de Campana, señor presidente, y es el tema que estaba a referencia, escuchando lo que hubo de decir respecto a su seguridad, a este exponente, y ahora se ve a vuestras excelencias hasta el tiempo de declarar este interno al que estoy haciendo referencia, Pinetti, pidió también la reserva identidad, la persona que verá oportunamente para que conozca la defensa, pero en este momento lo único que voy a solicitar es que no haya contacto visual entre el cartado y este exponente. Es el único recaudo. Y no haya contacto visual entre el cartado y el cartado. Es el único recaudo que estoy viendo a usted. Señor, si voy a trasladar acá la parte de traje a la barra esa, sí. Y el custodio se lo pone al lado suyo, la ante cualquier, ante cualquier necesidad de comunicarse con su defensora, nos lo hace saber a través de la, cuál es el servicio para que la defensora pueda acudir a la defensa. Yo propongo esto que a mí me resulta mucho más útil. Yo lo dejo a disposición, damos por terminar el interrogatorio. Lo dejo a disposición, me entrevisto con él y veo si hay alguna nueva pregunta. Le pregunto si usted es jurado. ¿Compromete que va a decir la verdad de todo lo que quiera y le pueda preguntar? Sí, de acuerdo. Bueno, para mí, yo le diría a su nombre y apellido completo. Santiago Mauro Prinetti. ¿Y edad? 28 años. ¿A dónde se encuentra detenido? En la unidad 21 de la Campana. Yo le voy a preguntar si usted conoce a una persona, si no lo que sea así. Me dirá si la conoce o si ya tiene una relación con ella. Sergio Leonardo Sosa Martínez. Sí, lo conozco. ¿Y qué lo conozco? Estábamos alojados en un pabellón. ¿En el pabellón de dónde? En la unidad 31 de Varela. Ahora Leonardo Benítez Cuávila. Leonardo Benítez, sí, también conozco, el que falleció. ¿Que falleció? ¿Dónde? En el mismo pabellón, en el fondo. Muy bien, señor, entonces, bajo juramento de ley, usted va a responder a las preguntas que le formó la fiscalía y luego a la defensa. ¿Ah? Siempre que hable, debe dirigirse a nosotros, los integrantes del tribunal, los jueces, y lo vamos a escuchar a través del micrófono. He escuchado y entiendo que conocía tanto a Sosa como a Rita. Sí. Y que convivía con ustedes en un pabellón. Sí. ¿Cómo era que se llevaba entre Sosa y Benítez? ¿Qué trato tenían entre ellos en ese pabellón? Muy poco, porque tuve muy poco tiempo en ese pabellón. Pero yo me digo si te les consta de haber visto cómo se llevaba entre Sosa y Benítez, ¿no? ¿Cómo llevaron ustedes? Como cualquier otra convivencia entre presos. ¿Y qué características tenía ese pabellón número 2 que ustedes estaban en ese momento? No había come, no iba nunca a la requisa, era tierra de nadie. Tierra de nadie. ¿Sí? ¿Y ese era un pabellón? Supuestamente de autodisciplina. De autodisciplina. Sí. ¿Cómo era la convivencia entonces, ya que no había requisas y no había nadie, tierra de nadie? ¿Cómo era esa convivencia, esa tierra, en ese lugar? Nos manejábamos entre nosotros, pero así terminó una cosa. ¿Se manejaban? A ver si nos aclara. La convivencia en el preso, ¿no? Nadie sacarle nada a nadie, es lo típico. Pero digamos que era un pabellón, ¿no? Se caracterizaba por peleas, ¿o no? Era un pabellón que hacía poco, era de depósito, y hacía poco lo rompieron. A la mitad de la población la habían sacado y la otra mitad la habían dejado. Y la habían hecho otra disciplina. ¿La habían hecho? Sí. ¿Y en los tiempos en que usted estuvo ahí? Sí. ¿Para cuándo ocurrió, como usted dice, esta situación de víctima de uno de ellos? Sí. De Benito. ¿Cuánto hacía que estaba usted en ese pabellón? ¿Cuánto tiempo antes de este hecho de sangre estuvo usted alojado en ese pabellón? Alrededor de 3 meses. 3 meses. ¿Y estos 3 meses que usted tiene en su recuerdo, sí, sobre ese pabellón que usted dice la tierra de nadie, ¿habían existido hechos de sangre como eso? No. Hubo otros problemas, pero no llegaron a este. ¿Y en ese problema que usted dice, sabe si estuvieron involucrados Sosa y Benítez? No. Otras personas. Otra persona. Observo que usted ha declarado varias veces en esta cárcel. ¿Dos veces? Sí, dos veces. Declaró ante la policía, sí, y luego ante el fiscal. ante el fiscal ratifiqué la, lo que declaré. Y por la declaración que había hecho, sí. ¿Le hizo usted algún pedido especial al fiscal sobre su seguridad? Sí. ¿Qué le pidió al fiscal? Que no me llamen para el juicio, sí, porque yo no quiero llegar, ¿verdad? Sí, ¿y qué más le pidió? Que no figure, que la suerte, que esta cosa. Y díganos, vamos a ver entonces. ¿Usted se quería ligar a esto? ¿Cómo? ¿Usted se quería ligar a esto? Sí. Bueno. Para cuando ocurrió este hecho de sangre de Sosa y Benítez, que resultó herido al frontal, ¿qué vio usted? Yo estaba en la celda arriba, sí. Y cuando escucho un. Le digo así los gritos, veo a Benítez que está en el medio del pabellón tocando su pecho todo ensangrentado. Y lo primero que atiné fue agarrarlo y lo llevamos para la sanidad. Es por eso que quedé involucrado, ¿sabes? ¿Lo llevaba a quién y quién más? Y dos muchachos más. Este Vile y yo el otro no me acuerdo. ¿Se llevaron a Santiago? Sí. Uno era este y otro muchacho, ¿qué fue la que tenía? No, era un muchacho joven, pero no me acuerdo ni el nombre. Yo no llegué a casa ni a conocer a la. En la celda donde estaba. Benítez, que usted lo dice que lo ve ensangrentado, ¿quién convivía en esa celda concretamente? Yo a él lo veo en el medio del pabellón ensangrentado, no vi en qué celda estaba. Usted lo ve en el medio del pabellón. ¿Y usted sabía quién vivía en esa celda? Que yo le pregunté, ¿dónde estaba viviendo Benítez? ¿Con quién más? No sé que Benítez vivía en una celda justo de la esquina, pero no me acuerdo ni con quién vivía. ¿Y Sosa sabe en qué celda vivía? Sosa estaba a 3-4 celdas de donde vivía él. ¿Y usted dice que ocupaba una celda de arriba? Sí. ¿Ya? Y a esa hora que ocurrieron los hechos, ¿recuerda que hora sería? Era para la madrugada. Era la madrugada. Y la madrugada. ¿Y usted qué estaba haciendo a esa hora? Estaba en mi celda. En su celda, arriba. Sí. Y por lo que usted nos dice, escuchó los gritos. Cuando salió de la celda, lo veo al respecto de él. Pasa que él comía conmigo, ¿no? Es por eso que yo fui y lo ayudé. Si no, pedí la ayuda. Sí. Feliz. Ubíquenos mentalmente, nosotros tenemos los planos de donde estaba la celda, pero para que usted nos diga, estaba arriba. Sí. El pabellón es un cuadrado, sí, ¿no? Que tiene una escalera y tiene un piso arriba, sí, ¿no? Tiene celda del lado abajo y celda del lado arriba. Yo vivía en la esquina, ¿no? En la celda de arriba. Sí. En esa misma esquina de abajo era donde vivía Benítez. Y Sosa vivía para este lado. ¿Desde donde estaba usted? Sí. ¿Se veía el interior de la celda donde estaba Sosa? Cuando yo salgo de mi celda es imposible, no puedo ver la celda. No. ¿Y en el pabellón? ¿Me diría usted? ¿Había mesas? Hay mesas que están. Son de cemento. Son de cemento. ¿Había una heladera? Sí. ¿Una cocina? Sí. Cuando usted declaró puntualmente, dijo esto que nos está informando a nosotros, dónde estaba. No. Y lo que vio. Cuando usted declaró anteriormente ante la policía y luego ante el fiscal. Sí. le preguntaron concretamente si usted había visto quién hirió a Benítez. Sí. ¿Y usted qué dijo? Sí, que yo lo había visto. ¿Que lo había visto? Sí. ¿Que lo había visto? Que había visto, pero cuando lo habían lastimado. Que lo habían lastimado a Benítez. Y que le había lastimado a Benítez, ¿quién había sido? Según usted dijo. Sosa. Sosa. Y que usted había podido ver dónde ocurrieron los hechos. Sí. Y usted dijo a la policía y al fiscal que estaba en qué lugar para poder haber visto a Sosa lo apuñalara a Benítez. Arriba de una mesa. Arriba de una mesa. Eso le dijo, ¿por qué razón? ¿Por qué dijo usted una versión ante la policía? Luego le dice al fiscal lo mismo que le dijo a la policía, o cambió, o nos da eso, o al fiscal también le dio la declaración que nos estaba dando nosotros aquí ahora. No, en la fiscalía ratifiqué lo que nadie no volvió a declarar. ¿No volvió a declarar? No. ¿No se tomó nota de lo que usted dijo? No, falsificó lo que yo ya había dicho. Eso me acuerdo patente. Es decir, que esto de la estocada, del apuñalamiento que hizo Sosa sobre Benítez, dice usted que no lo manifestó ante el fiscal, que solamente ratificó lo que había dicho el de la policía. Sí. ¿Y esta seguridad que usted le pidió para el fiscal, y esto de que no quería ir al juicio, que se quería desligar, ¿por qué razón fue? ¿Por qué razón? ¿Qué motivó en usted ese estado de ánimo que se pedía? Porque por mi declaración había alguien que estaba detenido. Y yo estoy detenido. Está bien. Tengo en contra al servicio penitenciario y a los presos también. ¿Y a quién? Y a los presos también. Sí, pero lo que nosotros queremos saber es puntualmente, ¿con qué declaración nos tenemos que quedar? ¿Cuál es? Con la que estoy diciendo ahora. Yo en ese momento, yo tenía 21 años, era un pibe. Sí. No sabía cómo manejarme dentro de la cárcel. Y las cosas que dije fueron bajo presión. Después, con el tiempo, me di cuenta de las cosas como... ¿Bajo presión de quién? Por parte de los encargados. ¿Del encargado? Claro. ¿Quién era el encargado en ese momento? Pues se fue. Tuve 3 meses en esa unidad y le llevo casi 9 años. Sí, y díganos, usted dice que declaró bajo presión. Aquello que declaró diciendo que usted sí había visto que Sosa lo apuñalara a Benítez. ¿Es cierto o no? No es cierto. ¿Y presión de qué? ¿Quién le hizo presión? ¿Presión de qué? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué usted dijo eso? Me dijeron que ya habían declarado los otros dos muchachos, que habían dicho que habían declarado otra vez, que faltaba yo. Y yo le dije que yo no había visto nada. Yo no sabía si era el muchacho este o no. Pero ya declararon los otros, me pegaron y me dijeron, anda a declarar y... Ya, me cosés un borrón en la hoja, te volvemos un palo. Y yo tenía miedo, hasta el día de hoy. Yo tenía una cárcel, ¿y qué maneja la cárcel? Es el servicio penitenciario. Y dígame, pero al día de hoy, que pasaron casi 6 años, no voy a darle el gusto y volver a decir lo mismo. Si yo sé que hay alguien que está detenido por culpa de algo que dije yo, no, bajo presión de esta gente, si ahora tengo la posibilidad de poder decir la verdad, la estoy diciendo. Yo no voy a vivir con un cargo de conciencia toda mi vida, sabiendo que hay que estar detenido por mi culpa. Y díganos, el fiscal, cuando usted declaró ante él, y usted le pidió su reserva, por cuestiones de seguridad, de temores, ¿no le dijo usted al fiscal lo que está diciendo ahora? ¿Que había declarado por presiones? No. Sí. Sí, eso fue reciente. Yo declaro la primera vez con la policía de la calle que va al penal. Sí. Y después a las dos semanas me llaman de una UFI de Florencio Valencia. ¿Y usted le solicitó al fiscal que se hiciera el traslado para su seguridad? No, con los derechos humanos creo que salía de él. Cuando usted declaró ante el fiscal, ¿no es que le pidió? Cuando yo declaro la segunda vez, yo estaba en otra unidad. Yo salí al toque de la unidad de la 31 Valencia. Me ayudó alguien de los derechos humanos, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero no es una mina conocida. Y finalmente, del personal concreto, que era la población más interna, por lo que usted había declarado en aquello, porque era diciendo que sí, efectivamente había visto. Sosa, la misma policía de la nueva vivienda. ¿Lo amenazaron a usted? ¿Algunos internos lo amenazaron porque usted había visto? No, amenazar no, pero me han dicho cosas. ¿Qué cosas te dijeron? Como el vos, que mandaste canal. ¿Hubo algún traslado, ¿Primero monto puede trasladar? No. Después que yo. ¿En los primeros días luego del hecho fue alojado en zona de primero monto? Me parece que estuvo uno o dos días. Al otro día, el pabellón estuvo engomado y a los dos días ya dieron la lista de vuelta, como si no había pasado nada. Mientras tanto, Rivero Mondo, ¿dónde estaba? ¿En el pabellón? Quedó en el pabellón. Sí. Al único que sacaron fue a Sosa Martínez. Sí. No tengo más preguntas. Sí, sí, me siente una más pregunta de la fiscalía. Sí, sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo le resta a usted para ir a libertad? En libertad, sí, sí. Me faltan 2 años para irme a cumplir. Y en esta completa de que cuando usted nos dice que no quería quedarse en su conciencia con una declaración que no había sido cierta, reivindicando la razón. Sí. Siempre es así. Este hombre hace 3 años que está preso por este hecho. Más años. ¿No consideró usted que podía haber hablado el tiempo antes que este? Yo estaba detenido, ¿no? No tenía forma de hablar con él. Gracias, señor presidente. Ahora sí, le agradezco más que el presidente. No, señor presidente, voy a solicitar que quede permanezca 5 minutos a disposición y así puedo responder con mi defendido. Sí, puede ser. Señor, salga un momento. Salga un momento. Tiene la ayuda hasta que volvamos a dar. Bueno. Luis Ariel. Compañero. Le cito también, señor presidente. Sí. Usted vive, Daniela, que de... No, usted vive es el testigo que voy a mantener. ¿Cuál es el que me dijo? Decilis Luis Pallier. Decilis. Así es, señor. ¿La defensora también? Sí. También te cito, señor presidente, del compañero del doctor Gustavo Jeremé. ¿Comparte la vez? Sí. ¿Alguno más? Nada más, señor presidente. ¿La defensa? Sí, voy a desistir de los testigos Claudio Alfredo Rolón Aguilar. Lorena, la número 14. Daniela de Acorde, la número 15. Carolina González, la número 16. Y Mario Fernández Molina, el número 17. Que no es el mismo que Mario Rubén Molina Fernández, que es el número 12. No es el mismo. No es el mismo. ¿Es? ¿Usted lo decidió también? No. Entonces, si me permite, señor presidente. Dígame, por favor, el primero de su tío. Rolón Aguilar. Rolón Aguilar. Entonces, siendo de los últimos presentados por la defensa, se define por los desistidos a Claudio Alfredo Rolón Aguilar, a 14 Lorena sin apellido, Daniela Lascolgue, Carolina González y Mario Fernández. ¿Está bien, doctora? Sí. ¿Algo más? Sí, y le decía, si me permite, respecto de los testigos que mencioné, Alejandro Palacios Ledez, Humberto Horacio Martínez Lescano, Juan Manuel Rodríguez Ristol y Mario Rubén Molina Fernández, tener la conformidad ya para la fuerza pública, sobre todo porque, sin perjuicio de que no sean, dos de ellos se han negado a venir y de dos de ellos no tenemos todavía las constancias, quiero evitar que se frustre el compañero el día viernes, entonces ya directamente disponerlo con la fuerza pública. La fiscalía necesita alguna otra. No, señor presidente, la fiscalía informa que mantiene tres testigos: Rivero Moto, Víctor Fernández, Luis Emiliano y Estedine Daniel. Muy bien. Ahora, entonces, si no hemos testigo para hoy, pasamos a la corte intermedia el próximo viernes. Viernes 11. Viernes 11. A las 10 horas. Los testigos vamos a pedirlo para que estén aquí presentes a las 8. En razón de que tanto la fiscalía como la defensa no se han podido entrevistar con la mayoría porque son personas que están detenidas. Así que lo vamos a pedir con mayor anticipación, así no tienen que tomar alguna decisión sobre su pertinencia, no lo pueden hacer con conocimiento de interior para que se haga el cambio. Eso es lo que lo vamos a pedir para que lo pongan en los pinches. Los elementos, donde se nos puede ubicar y demás, traigo todo un proceso. Ustedes tienen que iniciarlo, nosotros lo vamos a suscribir con todo gusto, para que podamos tener un resultado satisfactorio para la inteligencia de nuestro año. Se levanta la sesión al día que viene. El detenido vuelve a la unidad donde está alojado. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you. Sí, el intendente ya no está y el presidente de Dios. ¿El haciendo pues mal laburo, pero que cobra bien, porque lleva la edición y todo. ¿Eh? Un equipo, viola, mar viola, jornada entera, no de 8 horas, entera, vale. Hoy, ¿no? ¿De mañana? Sí. ¿Y los tiene que...? No, igual te lo cobran igual, Nico. Una fiesta, ponele lo que sea, son 2 o 3 horas, de la manera que estás tú. ¿Cómo es muy feo? ¿Y con acá para acá? ¿Harás la salsa? vas a mal preguntar. Thank you. dijiste borrarlo que copiarlo. Sí, yo sé, pero cortar, en vez de cortar, eso le pasa a Magna. Bueno. Sí, o sí, o el término de otro.